la llevó y le cambió su amarga historia por alegría. Noche del mes de diciembre, cuando el destino los unió por siempre. Ella tenía la mirada triste, él no hizo más que corresponderle. Ella venía del brazo de un hombre, pero sin duda feliz no era. Y entre miradas y más miradas, él le comprendió sus penas. Ella vivía distante en un castillo donde la riqueza no faltaba, pero sí faltaba el brillo en su mirada. Él comenzó a rondarla cada tarde y ella se asomaba en su ventana, y él se llenó de un valor que el amor proporciona y se la llevó. Él se la llevó y le cambió su amarga historia por alegría. Ella quedó prendida con el renacer de su sonrisa. Él se la llevó a contemplar la luna desde otro punto de vista. Ella le regaló el pincel que dibujó el camino por recorrer. Ella vivía distante, entre mentiras, llena de riquezas y colores, pero le faltaban los motivos que hacen vibrar los corazones. Él comenzó a soñarla cada noche y ella lo soñó con toda el alma, y él se llenó de un valor que el amor proporciona y se la llevó. Él se la llevó y le cambió su amarga historia por alegría. Ella quedó prendida con el renacer de su sonrisa. Él se la llevó a contemplar la luna desde otro punto de vista. Ella le regaló el pincel que dibujó el camino. Él se la llevó y le cambió su amarga historia por alegría. Ella quedó prendida con el renacer de su sonrisa. Él se la llevó a contemplar la luna desde otro punto de vista. Ella le regaló el pincel que dibujó el camino por recorrer.